Bueno, y hoy hemos estado en contacto con la música, también hemos pasado por esta cultura del ahorro, y ahora nos vamos a conocer detalles del deporte. ¿Qué novedades nos trae el Comité Paralímpico Ecuatoriano? Así que vamos a dar la bienvenida al entrenador de remo, Sebastián Molina, Marcelo Prado, entrenador de taekwondo, y Jorge Hernández, entrenador de ciclismo. Este comité participó en la quinta edición de los INAS Global Games, donde los ecuatorianos llevaron 19 medallas. Aquí vamos a conocer su experiencia en la disciplina, en el esfuerzo y la superación que debe tener cada uno de los deportistas. Bienvenidos a ustedes, gracias por estar en el noticiario de Zona Cultura. Gracias por la invitación. Bueno, efectivamente vamos a conocer sobre esta participación ecuatoriana del Comité Paralímpico, que ha dado 19 medallas. No sé, yo quisiera arrancar en esta mañana junto a Jorge Hernández, que nos comente cómo ha sido la participación de cada uno de los de la delegación ecuatoriana en este encuentro importante. Buenos días con todos. En el caso de la delegación del ciclismo, participamos con un deportista, Eric Sarango Tufiño. Él mismo le dio la satisfacción al país de 4 medallas de oro. Por primera vez se participó en lo que eran las pruebas de pista en un velódromo. Si el ciclismo estuviera también organizado como el atletismo, de ahí deberían partir los resultados en el caso del ciclismo en estos juegos. Es decir, que serían récord mundiales los tiempos que hizo Eri en cada prueba que participó, y también ganó la prueba de fondo, de ruta, que fue sobre 60 kilómetros. Es todo lo que tengo que decir. Cuatro medallas para Eric Sarango. El INAS Global Games, ¿usted podría explicar un poco a nuestros oyentes la naturaleza, o nos puede ayudar por acá también nuestro invitado? Bueno, le voy a decir que los INAS Global Games vienen siendo como los Juegos Olímpicos de la discapacidad intelectual, porque estos juegos se hacen cada 4 años. Eso es la característica de esto, ¿no? Esta es la segunda participación de Ecuador, ¿no? Ahí sí no podría. Bueno, es un poco lo que me estaban soplando por acá. Coméntanos también, estamos con Sebastián, ¿no? Sí, bueno, buenos días con todos, agradeciendo por la apertura y poder difundir lo que es el deporte paralímpico. En lo que son los INAS Global Games, es la segunda edición en la que participa el Ecuador. En la edición anterior nosotros fuimos sede de los juegos. Acá vinieron todos los que son los países participantes. Tuvimos en la parte técnica una bonita experiencia, donde también tuvimos la participación de Eric, donde empezó un buen proceso para nuestros deportistas. Fue la apertura, digamos así, de los logros que nos vemos ahora. Es un proceso largo que ha durado 4 años, donde hemos visto el proceso de algunos muchachos, donde no estaban incluidos en un plan, donde no tenían un entrenamiento continuo, pero mediante ya la fijación y el objetivo de poder asistir a los Global Games, se les dio la oportunidad y, bueno, los resultados están a la vista. ¿Cómo estuvo el medallero ya, el total, el unificado? Bueno, en total unificado, los países potencias son los que nos llevan por delante por cuestión de económico. Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos estuvo por detrás de nosotros. Uh-huh. Hablamos de Brasil, hablamos de los países asiáticos, de Medio Oriente. Ellos tienen bastante acogida a lo que es la discapacidad intelectual. Y obviamente nosotros como continente americano, pues dimos bastante pelea. Fuimos pocos los deportistas que asistieron a la cita, pero tuvimos unas preseas de oro que son las que pesan. Tú eres entrenador en remo, ¿no? Sí. ¿Con cuántos, cuál fue tu delegación? Bueno, yo asistí con 2 deportistas, Javier Vargas y Brian Quinquiguano. Tuvimos 4 pruebas, que son la de 500, la de 2000, la de 1000 y la de relevos, en la que Ecuador quedó con Javier Vargas en medalla de oro en los 500 metros. Uh-huh. Y Brian Quinquiguano quedó segundo, tercer lugar en la prueba de 1000 y en la de 2000. Y en los relevos tuvimos mixto, nos hizo la invitación el país C de Australia, donde quedamos en quinto lugar en los relevos. Muy bien, bueno, vamos viendo ya ese resultado. También queremos conversar junto a Marcelo Prado, él es entrenador de Taekwondo. ¿Cómo ha estado su delegación en esta participación? Ahora hemos conformado Edison Chibono como atleta de para Taekwondo, en la cual hemos venido trabajando. Él ya había participado en los dinas anteriores que hizo aquí en la provincia de Bolívar, aquí en nuestro país, uh-huh. Y se ubicó tercero medalla de bronce. En esta oportunidad logramos la medalla de oro con Edison Chibono. Ahora, cuando hablamos de personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, que son las que conforman este Comité Paralímpico Ecuatoriano, ¿cuál es el diagnóstico o lo que tienen cada uno de los integrantes? Por ejemplo, en el caso tuyo, en remos. Bueno, le voy a hablar en forma general lo que es la discapacidad, porque sí, no, sí, mejor. No podría ayudar, graficarnos un poco más, sí, ahí. No diferencia el deporte. Bueno, la discapacidad intelectual viene a ser cognitivos. Las personas cognitivas son las que se consideran como discapacidad intelectual, y de ahí se deriva lo que son los síndromes de Down, que tiene dos categorías, que son la trisomía del par 21 y los mosaicos. Los mosaicos no tienen un cariotipo, quiere decir la carita no es achinada, no tiene rasgos físicos. Y así también vienen los autistas, que uh-huh. es una variación de la discapacidad intelectual que aquí en el país y a nivel del mundo se está considerando como una discapacidad intelectual. Entonces, la característica de estos juegos fue de que se recategorizó a las personas con discapacidad ya propias en su categoría. Intelectual con intelectual, propio cognitivo, el tema del síndrome. Competían de Down, en términos iguales. En términos iguales, entonces eso fue un parámetro de medición para poderlos incluir en lo que son Juegos Paralímpicos, propiamente dichos. Pero anteriormente igual competían en las mismas categorías o no? Estaba anteriormente más no. Desordenado. Era un poco más desordenado y relegaba un poco a los deportistas, por ejemplo a los autistas, uh-huh. no tenían su propia categoría. En esta parte técnica nosotros tenemos que darnos cuenta de que los autistas pueden tener ventaja o desventaja. Entonces, por ese mismo hecho, se logró mediante, bueno, acuerdos anteriores, reuniones de los directivos de INAS, de que esa categoría debe ser igual. O sea, deben participar en esa categoría solamente autistas, solamente síndromes de Down. La diferenciación entre un Down de trisomía con un mosaico es bastante fuerte, es bastante alta. Uh-huh. Entonces, se recategorizó esa parte. ¿Y esta especie de homologación se hizo a nivel de todas las delegaciones, sí, que participaron acá? Eso fue. Eso vino ya incluido en el dossier de inscripción yeah. Al inicio ya se dio los parámetros de cuáles son las categorías que cada uno de nuestros deportistas iba a participar. Uh-huh. Ahora, don Jorge, usted con su equipo, con las personas que usted ha trabajado con estos chicos, más allá del aporte físico que brinda el deporte a cada uno de ellos, ¿existen otro tipo de beneficios para el bienestar cognitivo, el bienestar de sus mentes, de su formación ahí? Bueno, yo por lo que he podido apreciar, uh-huh. la evolución de Eri desde que lo conocí, ya llevo casi 10 años trabajando con él. El deporte lo ha ayudado mucho. Igual que a su hermano, no he trabajado con él, pero lo veía llegar al velódromo a buscar a su hermano. Y a medida que se han involucrado en el deporte, veo una mejoría notoria en ellos. ¿Se han podido mejoría en qué sentidos podría ser? En su desenvolvimiento total, es decir, cómo se relacionan con los demás muchachos, en este caso en el velódromo, que son deportistas de la Concentración Deportiva de Pichincha. Eri es miembro de la Concentración también Deportiva de Pichincha. Y es una relación normal, no hay ningún tipo de discriminación ni nada por el estilo, en el entrenamiento igual, y yo lo veo como chicos normales. Un poco en las relaciones interpersonales, ¿les ayuda? Sí, le ayuda mucho. Ahora mismo, debido a problemas del paro y toda esa serie de cosas, en algún momento tuvieron que separarse en el viaje, es decir, íbamos en vuelos diferentes, nos encontrábamos en otro país, y debido a la viveza, vamos a decirlo, de ellos, que no es que se acholan, como dicen acá. Claro, y eso, sí, se intimidan. No, ellos nos encontrábamos en el otro país, lógico, buscábamos más ayuda y eso, pero supieron ir a donde tenían que ir, buscar lo que tenían que buscar y no fue un impedimento. Muy bien. En el caso de usted, don Marcelo, ¿algún tipo de experiencia que nos pueda comentar? Bueno, ahora Edison se ha desarrollado de mejor manera también el trato personal. Él se lleva con toda la selección, con todos los, inclusive entrenadores, todo eso, y se desenvolvió de buena manera. Lo mismo con los chicos allá, competidores, las mismas categorías, se lleva con todo el mundo. Y entraron ahí un afán muy cordial de Edison y fue normal la presentación y excelente. ¿Cuántas personas fueron en total del comité? Bueno, en cuestión de comité, nosotros teníamos previsto alrededor de unas 16 personas. Ajá. Como delegación de deportistas más su cuerpo técnico. Por cuestiones también nosotros como de paro, hubo chicos y personas, personal que no pudo asistir, no pudo darse cita a los juegos. Entonces, pese a esto, nosotros teníamos, cumplimos con un pronóstico general de medallero que sobrepasa el 60%. Entonces, en cuestión de técnica, en cuestión de deportiva, de asistencia de los técnicos, administrativos, apoyo general, pudimos asistir lo que son los principales, que es un jefe de misión, de la Secretaría del Deporte igual, nos acompañó la directora de Deporte Adaptado, presidenta del Comité Paralímpico, técnicos principales por deporte. Entonces, se pudo dar solvencia a la situación que vivimos. Pero era un equipo completo. Más de 20 personas. Más de 20 personas, estamos hablando entre... ¿Pero solo deportistas, personas. Los deportistas? Entre deportistas, bueno, aquí hay que diferenciar un poco el tema que nosotros fuimos como federación y como comité, pero como delegación de Ecuador fuimos alrededor de 25 deportistas. ¿Y de parte del comité, esto, cada uno de los seleccionados que fueron a participar en Australia es a nivel nacional? ¿Esto quiere decir que no solo gente de Quito, sino de otras provincias también estaban ahí presentes? Claro, nosotros como comité y como federación manejamos a nivel nacional, quiere decir que llevamos lo mejor de lo mejor. Bueno, en el caso de natación, hubo un chico de Guayaquil. Es un muchacho joven que tiene 15 años, entonces fue bastante bueno el desenvolvimiento de cada uno de los deportistas. Ahora, una vez que ustedes ya han participado en la quinta edición del INAS Global Games, una participación con 19 medallas allá en Australia, ¿qué es lo que se vino después? Porque tuve entendido que viajaron a Dubái también para otra participación, ¿fue así? Bueno, el grupo del alto rendimiento de la selección de Ecuador de acá de Paralímpico se encuentra concentrado todavía en Australia. Ellos no han regresado al Ecuador. No han regresado al Ecuador y hicieron una base de entrenamiento en Australia, donde van a próximamente su participación es en el Mundial de Atletismo en Dubái. Se quedaron allá para ir al Mundial de Atletismo en Dubái. ¿Qué fechas serán esas? Esto es para el mes de noviembre. O sea, ya mismo. Estamos ya a puertas prácticamente, en las dos semanas. Ah, perfecto. Y con la participación que sacaron en esta INAL Global Games, ¿les da la posibilidad para estar en Tokio 2020? Bueno, ¿o tienen todavía que reunir algunos requisitos? En este caso hay categorizaciones y hay por deporte, donde hay deportes que son homologados, y esto, digamos, no son homologados, sino más bien son partícipes del ciclo paralímpico y otros que están en posibilidad de inclusión. Es por eso que se realizan los Juegos Mundiales, donde se mide el número de participantes, países participantes, y en base a eso se va incluyendo en los ciclos olímpicos la participación en cada deporte. Pero ustedes aún tendrían entonces que ver otros tipos de mediciones para asegurarse estar en Tokio 2020? Bueno, como prioridad, como deportes prioritarios, lo que mantiene el país y el comité son tres deportes, que es el atletismo, que es la natación y el tenis de mesa. Son los deportes prioritarios en los que ellos asisten a citas paralímpicas. En el caso del ciclismo, taekwondo, remo, tenemos eventos mundiales donde, como mencionaba el profe Hernández, son los mundiales, son los eventos considerados como paralímpicos para nosotros. pero a su vez eso, como le mencioné anteriormente, es la medición que realiza cada evento para poder en un cierto ciclo olímpico poderlos incluir en lo que son Juegos Paralímpicos. Bueno, nos quedamos con esa inquietud de poder observarles entonces ya en Tokio 2020. La gente que nos esté escuchando, les quiero recordar, estamos en esta mañana hablando junto al entrenador en remo Sebastián Molina, también Marcelo Prado, entrenador de taekwondo, y Jorge Hernández, entrenador en ciclismo. Ellos son parte del Comité Paralímpico Ecuatoriano y durante las anteriores días, semanas, estuvieron participando en la quinta edición de Linas Global Games, una participación en Australia donde la delegación ecuatoriana logró alcanzar 19 medallas. Ustedes como parte del Comité Paralímpico, don Marcelo, no sé si me pueda comentar, ¿cómo hace posible para que si la gente, las personas que nos están escuchando en este momento en nuestra señal, tengan alguna persona que también tenga alguna discapacidad intelectual y quiera sumarse también dentro de estas actividades deportivas? Bueno, muy bien. Existen muchas academias que son afiliadas al comité. A Pichincha, primeramente. Ah, ya. Y ahí hay concentración deportiva y la Federación Ecuatoriana de Taekwondo. Tienen que iniciar por ahí entonces. Sí, tienen que iniciar por las partes básicas, digamos, uh-huh. ¿no? Comenzando en las academias. Y ahí luego ir integrándose a las demás federaciones y también en los comités. Bueno, esa es un poco de la parte de cómo deben sumarse para poder participar. Queremos agradecer en esta mañana a Sebastián Molina, Marcelo Prado y también a Jorge Hernández, entrenadores del Comité Paralímpico Ecuatoriano, por habernos acompañado y contarnos sobre la experiencia del INAS Global Games en Australia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la apertura.